La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Romería del Rocío vuelve esta misma semana. Todo está preparado para que este viernes comience la peregrinación con la Blanca Paloma desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hasta el Pantano de Elche. Allí pernoctarán dos noches para festejar con un amplio programa de actos la gran fiesta del Rocío. Y huele en su mano a flor de romero. Muy buenos días, Juan José Jaimez, presidente de la Casa de Andalucía. Hola, buenos días. Lo tenéis todo preparado. ¿Qué vais a hacer allí? Estamos todos preparados, todo listo y estamos a tope para hacer nuestra romería, que ya llevamos 32 años haciendo la romería. ¿Y qué tenéis preparado? ¿Cuántas carpas? Pues, ¿y cómo...? Carpas, exactamente, no sé si son 12, 13 o 14, según, porque hay varias gente que todavía está por confirmar. Por decidirse. ¿Y cuántas personas pensáis que vais a aglutinar este año? ¿El año pasado cuántas fueron y este año qué esperáis? Bueno, esperemos que este año pues haya más afluencia de gente, porque, claro, exactamente las personas que nosotros vamos allí no se lo puedo decir porque... allí aquello es una peregrinación. Entonces hay gente que va, se quedan un ratito, le piden cosas a la Virgen, este año tienen también un sitio donde puedan tomarse y su refresco, su cerveza. O sea, vais a poner un restaurante, vamos un bar. Vamos a poner, sí, un bar-restaurante que es de los... no cuatro hermanos, que nos van a hacer allí pues de todo, pues el que quiera comer, el que quiera tomarse algo y estarán un ratico allí, tendremos música y actuación en directo para la gente que suba y quiera... Sí, porque es toda la noche y todo el día, madre mía, qué fiesta estáis preparando. Bien, el Rocío sale, la imagen de la Blanca Paloma sale del Sagrado Corazón de Jesús, que es allí donde se le venera todo el año. ¿A qué hora sale? ¿Y quiénes son los que van a aportar la Virgen y de qué forma para llevarla hasta el pantano? Bueno, allí en el Corazón de Jesús a las 4 de la tarde se hará la presentación, se hará la bendición de los romeros y a las 4 y media más o menos está previsto pues de la presentación de los sin pecados y que salga a la calle. Como es costumbre y tradicional en todas las romerías que llevamos, sacarla de la iglesia del Corazón de Jesús, la sacan las mujeres. Y a hombros, ¿no? A hombros, las costaleras y ahí, pues, hasta que llegamos hasta Cáritas, donde está el puente del Biblenari, allí ya hacen el relevo allí los hombres. El relevo los hombres. Y allí hasta el molí del pantano. Hasta el molino del pantano. Donde tenéis las carpas y demás. Sí. Vais a recorrer lo que es Sagrado Corazón de Jesús, parte de Carrús, hasta llegar, como dices tú, al puente del Bimilenari. Sí. Y luego el domingo de regreso, ¿a qué hora regresáis? Con lo que circular el viernes por la tarde por esas zonas va a ser muy difícil, porque cortáis muchas calles. Sí, ahí tenemos que agradecerle la colaboración al ayuntamiento, porque nos pone, nos cortan las calles, la policía, digamos que... Todo eso se vuelca, el pueblo y el ayuntamiento se vuelca con nosotros. Y hay muchísima gente, sobre todo el Camino Los Magros, como no sé el nombre de la calle, pero... Y ahí hay muchísima afluencia de gente, ahí es demasiado lo que hay. ¿Y el domingo regresáis a qué hora? El domingo, pues la salida para abajo es a las 5 de la tarde. ¿Qué se tarda? Entrada prevista a la iglesia está sobre las 10 y media o las 11 de la noche. ¿Tanto se tarda? Sí, sí, sí. El camino para abajo es muy duro. Vale. Muy ¿Y duro hacéis paradas? Hacemos varias paradas, claro. Pues hacemos una parada en el puente de la autovía. Uh-huh. Luego también hacemos una parada en los ancianos, de ahí de... ¿En dónde está el Cáritas? Exactamente. ¿Dónde tú has dicho? ¿El puente? El puente. Pues ahí hacemos una parada, lo mismo para arriba que para abajo. Ahí se le hace una parada, se le presenta a la Virgen a los ancianos y se le ofrece pues algún ramo o algo para que tengan recuerdo de la Virgen. Bien, y esto es la ida y la llegada. ¿Y ahora? Esos dos días que vais a pasar en el pantano, el viernes por la noche, sábado por la noche y domingo por la mañana, ¿qué actividades son las que habéis preparado? Bueno, para cuando llegamos allí, sobre las que calculamos que llegaremos sobre las 10 de la noche, a las 12 de la noche se le hace una zarbe rociera cantada por todos los peregrinos enfrente de la Virgen. Y a las 6 de la mañana del sábado se hace el Santo Rosario, que tenemos costumbre todos los años de hacerlo. ¿Vais a hacer un altar entonces? Sí, sí, allí hay... ¿Y habrá misa? Ahí el sábado a las 8 de la tarde hay una misa de Romero allí uh-huh. enfrente de la Virgen. Uh-huh. Se hace la misa uh-huh. de Romero. Y luego después habrá... ¿Y el salto de la reja para cuándo? El salto de las rejas está previsto este año que sea para la 1 de la madrugada. ¿Y qué significa el salto de la reja? Bueno, el salto de la reja significa pues eso, que es cuando van los costaleros, los peregrinos, pues a sacar a la Virgen en procesión para llevarla a todos las casetas, a todos los sin pecado y a todos los peregrinos que han ido allí a estar con ella, que va ella a visitarlo. ¿Qué son los sin pecados? Pues los sin pecados son los, digamos que es un estandarte, bueno, los estandartes, no es un estandarte, es un sin pecado, quiere decir que es lo que simboliza a la Virgen de Rocío cuando vas en romería, en el camino, que vas haciendo, digamos que representa a la Virgen. Y en esa noche, en esa procesión, pues la Virgen los visita, igual que los sin pecados van a visitarla a ella, ese día, digamos, esa noche, ella visita a todos los que... Bueno, hay mucha devoción en la Blanca Paloma, lo vemos en Huelva, se vuelcan con el rocío, aquí en Elche también, porque sabemos que la comunidad de andaluces es muy extensa. Eso significa que va a haber mucha gente que quiera pasar ese fin de semana en el pantano junto a la Virgen. ¿Y qué accesos son los que vosotros habéis preparado? ¿Cómo se va a mover la gente para ir al pantano y volverse? Bueno, pues para moverse sabemos que el viernes no se puede poner autobuses porque es muy complicado para poner autobuses el viernes. O sea, el viernes hay que subir a pie. Hay que subir. Porque los coches están prohibidos con la romería. El viernes no está prohibido subir con los coches. ¿Cuándo se puede subir en coche? ¿Cuándo termina la romería? Cuando termina la romería, claro. Cuando la romería ya llega allí a... ¿A qué hora suele ser? Pues sobre las 10 de la noche. Las 10 de la noche. A partir de ahí se puede subir. ¿Y los autobuses cuándo los vais a habilitar? Los autobuses sábado desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, que eso es lo que... digamos que nos han autorizado o que nos han concedido lo que es el ayuntamiento. Pues la fiesta está garantizada. Esperemos que sí. Yo espero que haya mucha afluencia de gente y que la gente se anime. Juan José, usted es de Granada, ¿no? Sí, es andaluz. ¿Por qué hay tanta devoción al rocío, a esta Virgen? ¿Qué tiene esta Virgen para los andaluces? Bueno, pues esta Virgen, sobre todo, bueno, yo puedo hablar por mí, porque, claro, cada uno tiene un sentimiento distinto a lo que es la romería, a la Virgen. Y si te digo la verdad, yo antes era ateo, que a mí no me llamaba la de eso. Y desde que vine aquí a Elche y empecé a ir a la romería y sentir la Virgen y estar, porque he sido capataz, he sido ayudante y he sido montador, y estar ahí al lado de ella, a mí me ha transmitido algo que no sé lo que es, pero algo es. que me emociona. Y cuando estoy al lado de ella, pues me emociono y veo cosas que la gente se emociona y van a pedirle cosas, porque cuando va gente que va allí al pantano, que lo he visto, que lo he vivido, va gente que va y se hincan de rodillas allí y se tiran una hora allí con ella y hablándole. Eso algo hay, no sé lo que es. Pues eso significa que hay mucha fe. Gracias, Juan José Jaimez, por trabajar desde la Casa de Andalucía para preparar y que esperemos que no haya ningún incidente esa celebración, la del Rocío, aquí en Elche. Muchas gracias. Yo animo aquí a toda la gente que quiera subir, que suba, que allí son bienvenidos todos, que allí vamos, somos todos una familia y que estamos todos y trabajando todos para lo mismo, para la romería, para que la gente se divierta y disfrute. Para la Reina del Cielo, como bien canta Paco Candela. Viene, ay, ay, ay, la reina.